eu saio da fossa, xingando Inagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Vai, Toquinho! Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na tonga da mironga do cabulete. Con música de Antonio Pecci, conocido como Toquinho, escuchamos A Tonga da Mironga do Cabuleté, con texto de Vinicius de Moraes e interpretado por ambos. A continuación, el poema Chega de Saudade, Basta de Nostalgia, y cuya traducción puede ser: Anda, mi tristeza, y dile que sin ella no puede ser. Dile en una frase que regrese, porque no puedo sufrir más. Basta de nostalgia. La verdad es que sin ella no hay paz, no hay belleza, solo tristeza y la melancolía que no sale de mí. Pero si ella vuelve, qué cosa linda, qué cosa loca, pues habrá menos peces nadando en el mar que los besos que te daré en la boca. Dentro de mis brazos, los abrazos han de ser millones de abrazos, apretados, pegados, callados, abrazos y besos y cariño sin fin. Vamos a dejar este asunto tuyo de vivir sin mí. Yeah. abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. En la voz de Olivia Binton, escuchamos el poema Llega de Saudade, Basta de Nostalgia, musicado por Antonio Carlos Jobim. Seguimos con el poema Canto de Xangó, del que hemos traducido algunos versos. Vine de muy lejos, vine y ni siquiera sé de dónde he llegado. Yo soy el hijo del rey. Mucho luché para ser quien soy. Soy negro de color, pero es solo el amor. Todo es amor por mí. Xangó a Godó, hoy es tiempo de amor, hoy es tiempo de dolor en mí. Salve Xangó, mi rey señor, salve mi orishá. Tiene 7 corazones en su corazón, 7 días para amar. Eu vim de Pelojo, vim, nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô acordou. Salve meu orixá,

escuchamos el poema Canto de Xangó, una de las afrozambas de Vinicius de Moraes y Baden Powell, quien realizó la musicalización. Fue interpretado por Vinicius de Moraes y el cuarteto MC. Oh, mi amada, qué ojos los tuyos. Son casi nocturnos, llenos de despedida. Son diques mansos, siguiendo las luces que brillan a lo lejos. Oh, mi amada, qué ojos los tuyos. Cuánto misterio en tus ojos. Cuántos navíos, cuántos naufragios en tus ojos. Traes la esperanza a mis ojos de ver un día la mirada deseosa de la poesía en tus ojos. Escucharemos este poema, llamado Poema de los ojos de mi amada, interpretado por Caetano Veloso. Oh, mi amada, que olhos teus são cais noturnos, cheios de adeus, são docas mansas, trilhando luzes que brilham longe, longe nos breus. Oh, minha amada de olhos ateus, quem dera um dia quisesse Deus eu visse um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. El poema de los ojos de mi amada fue musicado por Paulo Soledade e interpretado por Caetano Veloso. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa dedicado a la poesía cantada. En la edición de hoy estamos escuchando poemas de Vinicius de Moraes. Continuamos con un poema musicalizado por Chico Buarque, en una versión en castellano. Diferente del que acostumbraba a llegar, y la miró de un modo más ardiente del que siempre acostumbraba a mirar, y no maldijo a la vida tanto como acostumbraba a murmurar, y susurrando un canto harto ya de espanto le propuso ir a caminar. Entonces ella se puso tan linda como hacía tiempo no intentaba más, con su vestido blanco y escotado que olía guardado de tanto esperar. Después ellos se dieron las manos como hacía tiempo no se usaba dar, y llenos de ternura y gracia fueron la plaza para poderse abrazar. Y allí bailaron tanta danza que la vecindanza toda despertó, y fue tanta la felicidad que toda la ciudad se iluminó. Y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, besos que no se oían más. El mundo comprendió y el día amaneció en paz. En la voz de Nacha Guevara, escuchamos el poema Valsecito, con música de Chico Buarque. Escucharemos ahora el poema O que tiña que ser, lo que tenía que ser, interpretado por María Betania. Porque foste na vida a última esperança. Encontrar-te me fez criança. Porque já eras meu sem eu saber sequer. Porque és o meu homem e eu tua mulher. Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma. Porque foste minha alma como um amanhecer. Porque foste o que te Musicado por Antonio Carlos Jobim, escuchamos el poema Lo que tenía que ser, interpretado por María Betania. El poema Se todos fosen iguais a vosé dice: Tu camino es de paz y amor, tu vida es una linda canción de amor, abre tus brazos y canta la última esperanza, la esperanza divina de amar en paz. Si todos fuesen como tú, qué maravilla vivir. Una canción por el aire, una mujer cantando, una ciudad cantando, sonriendo, cantando, pidiendo la belleza de amar, como el sol, como la flor, como la luz. Amar sin mentir ni sufrir, existiría la verdad, esa que nadie ve. Si todos fuesen en el mundo iguales a ti. Vai tua vida. Teu caminho é o de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, esperança divina me amar em paz. Que maravilla viver. Uma canção pegar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sua vida a cantar, a ferir beleza de amar, como ao sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer, existir y ver de allí, ver de allí que ninguna vez se trató más en el mundo igual a vos. Cantar una ciudad y a cantar a su vida, cantar a pedir a belleza de amar como al sol, como a flor, como a luz. Amar sin mentir me sofre. Escuchamos Se todos fosen iguais a vosé, poema de Vinicius de Moraes, musicado por Antonio Carlos Jobim, en interpretación de Jesús Sevillano. El poema Vals del ausente podría traducirse de este modo. Trata de oír mi voz en tu soledad. Trata de ver mi cuerpo a solas, ardiendo en la oscuridad. Trata, amor, en tu dolor, de sentir mi llanto. Aquí estoy esperándote con todo lo que fue tuyo. No tardes más, que es tarde y ya va a anochecer. Procuro ouvir a minha voz na tua solidão. Procura ver meu corpo a sós arder na escuridão. Procura amor em tua dor, sentir o pranto meu. Aqui mais que as tardes mais já vão anoitecer. Escuchamos el poema Vals para el ausente, interpretado por Marilia Medalla, en compañía de Vinicius de Moraes y Toquiño. La música es de Marilia Medalla. El poema Lamento, musicado por el gran músico Pisingüiña, dice: Morena, ten piedad, oye mi lamento, intento en vano olvidarte. Mi tormento es tanto que vivo en lágrimas e infeliz. No hay nada más triste que esta canción que te hice. Ten piedad de mí. Estoy tan triste por tu amor, No hay nada más lindo en este mundo que mi amor por ti. Mas olha, o meu tormento é tanto que eu vivo em pranto, sou tão infeliz. Não tem coisa mais triste, meu benzinho, que esse chorinho que eu te fiz. Sozinho, uau, uau, uau, amorinho, uau, uau, uau, uau, você nem coisa mais linda nesse mundo que o meu carinho por você. Para, para, para. El conjunto vocal Tom da Terra interpretó el poema de Vinicius de Moraes, Lamento, con música de Pisinguiña. Finalmente escucharemos la famosa canción Garota de Ipanema, composición de Antônio Carlos Jobim sobre un poema de Vinícius de Moraes. Thank you.